Bueno, como todos los jueves, acá haciendo el reporte de lo que pasó el día anterior, que es el miércoles de los jubilados. Soy Ana María Tapia, de Jubilados Insurgentes. Y bueno, un jueves más de represión. Como siempre, eran más fuerzas policiales de represión que había, gendarmes, prefectura. No, estaban todos invitados a la fiesta, ¿no? Era así. Y otra vez más gaseados, otra vez más empujados e intimidados, porque con las motos prácticamente nos acorralaron, y con unos palos, porque eran unos palos nuevos que van trayendo, que nos pegaban. Pero nosotros seguimos y vamos a seguir siempre haciendo hasta que no logremos nuestro objetivo, porque es como que cada vez este gobierno nos va llevando a niveles peor. El día 23, por si no saben, se terminó la moratoria, de la cual hay un montón de mujeres y hombres que no van a recibir ya más la moratoria, que no estábamos desde el lado de insurgentes a favor de una moratoria, porque la moratoria es un robo o una estafa legalizada, pongámosle, desde los gobiernos que la impusieron. Porque en realidad lo pagamos dos veces, ¿no? El empleador nos estafa y nosotros ya la habíamos pagado y vuelta a volver a pagar. Bueno, esa es la injusticia. Nosotros vamos por una ley jubilatoria. Esa es la diferencia que tenemos con todos los grupos, ¿no? Que nosotros exigimos una ley jubilatoria. Porque ahora están pidiendo una nueva moratoria, la cual, que si ya no la dio, no la va a dar. Entonces, ¿para qué poner tanto desgaste en eso cuando tenemos que ir a una ley? Porque en realidad ese es un derecho que adquirimos. Y lo que nunca tenemos que renunciar es a ese derecho. Amén del transporte público para todos los jubiladas y jubilados. No importa qué es lo que cobren. Para todos jubiladas y jubilados, el transporte tendría que ser público. Los remedios, que no son gratuitos, pues ya lo expliqué varias veces, el remedio que ya lo pagamos, que nos lo devuelvan como correspondía, porque eso también es otra estafa, que nos devuelvan el PAMI, que nos devuelvan el ANSES y viviendas en comodato. Y bueno, chicos, es infinito los reclamos, porque ningún jubilado puede vivir con 300.000 pesos, con bono y todo. Nadie, ni jubilado ni nadie puede vivir con eso. O sea, que devuelvan los fondos de garantías y sustentabilidad. Así que nos van a tener que seguir aguantando en las calles, nos van a tener que seguir apaleando, porque de ahí no nos vamos a mover. Y ojalá se vayan sumando, como se está sumando muchísima gente. Es más, yo todavía tengo unos pequeños tatuajes de hace más o menos 15, 20 días que me quedaron en las piernas, que si quieren se los puedo mostrar. ¿Me doy vuelta? Y eso fue el miércoles anterior, no, hace dos miércoles atrás, cuando ellos, sin ser, yo no soy barra brava, creo que se nota, tampoco soy gente del bien o gente del mal, no sé de qué clase de gente soy. Bueno, eso fue el día que se hizo una cacería. Este gobierno avaló una cacería, y acá tienen también a Pablo, que todavía está en el hospital y está mejorando. Eso también lo tengo que decir, que es una satisfacción muy grande que nos llevamos puesta el fotógrafo, porque también se la agarran con los periodistas, los fotógrafos, con todo el que venga a colaborar, con nuestros hijos, que capaz son estudiantes, trabajadores de fábrica, con todo. Esto viene con todo y para todo, justamente para lograr los objetivos que dije y enumeré anteriormente. O sea, cerrar hospitales, cerrar escuelas, porque también van por el cierre de escuelas, cerrar los centros de memoria, cerrar todo lo judicial, nada, chicos, nada, nada, nada. ¿Que se abran los archivos? Ah, bueno, eso depende de qué tipo de archivos quieran. No van a ser los archivos. Todo es una mentira. Así que bueno, seguiremos en las calles, seguiremos en todas las luchas, y eso es lo que vamos a hacer siempre. Y nuestra política es esa, ya se los expliqué, que no podemos vivir con ese sueldo, y esa es la herencia que le vamos a dejar a todas las generaciones que vienen atrás. Desde ya, muchísimas gracias, nos vemos el jueves. Me llamo Lourdes Hidalgo, soy sobreviviente de la masacre del incendio del taller textil de la calle Luis Viale e integrante de la comisión Luis Viale. Este 30 de marzo estaremos en la puerta del taller. Pedimos que nos acompañen. Recordaremos y honraremos a las víctimas que perdieron la vida en el taller el 30 de marzo del 2006 en la calle Luis Viale, donde perdieron la vida una joven mujer embarazada y 5 chicos. Todos ellos fueron víctimas de la explotación laboral. Y este caso quedó en total impunidad, no hubo justicia. Desde nuestra comisión y sobrevivientes, exigimos que el lugar sea un sitio de memoria contra la trata de personas con fines de explotación laboral. Y pedimos a todos los compañeros, compañeras que nos apoyen, nos acompañen. Y entre todos sembremos la memoria de los trabajadores textiles y sus hijos para que no quede en el olvido. Y no olviden, la ropa está manchada con la sangre de las trabajadoras textiles y sus hijos que perdieron la vida cosiendo la ropa. Estaremos el 30 de marzo a partir desde las 15 horas hasta las 20 horas. En la puerta del taller, en la calle Luis Viale 1269 del barrio de Caballito. Y pedimos que nos acompañen. Eva, soy Diane, presidenta del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta. Hoy vinimos a la ronda de madres de Plaza de Mayo a acompañar la lucha y al mismo tiempo hacer la nuestra. Bueno, el Acosta es un colegio que tiene 43 desaparecidos hoy en día, ninguno recuperado todavía. Nada, la verdad es que es una lucha que para nosotros es histórica, son banderas que las levantamos todos los días. Hoy en día pasás por el colegio y tenés las banderas de memoria, verdad y justicia en la puerta del colegio. Bueno, al mismo tiempo estamos en un momento histórico muy complicado en el que el Estado quiere volver a las mesas planificadas, una época oscura donde los nombres de los compañeros se tachan con tinta y se tiran para atrás. No vamos a volver a permitir que esto vuelva a pasar, no va a pasar por al lado nuestro, no vamos a mirar para al lado, no nos parece algo que podemos hacer la vista gorda. Me parece que es un problema muy grande por el que estamos pasando ahora y que la juventud tiene que estar presente, que la juventud tiene que hacer la lucha propia. Y bueno, hay una frase de Néstor que me gusta mucho, que es que cuando la lucha deja de ser un gusto, a veces uno deja de salir a la calle por gusto, deja de salir a manifestarse por ganas, sino que termina siendo un deber. Y me parece que hoy en día es un deber venir a Plaza de Mayo, venir a dar presencia, venir a dar la cara, a tener la bandera un poco, dar un par de vueltas con las madres. ¿Qué es lo que más se necesita? Que es una ayuda en la que no hay que hacer mucho, pero que en realidad es un montón. ¿Y por Instagram, por las redes se las pueden conseguir? Sí, el Instagram de la costa es sesma.acosta, ¿no? Arroba sesma.acosta. Y ese es nuestro Instagram. Bueno, nosotros somos miembros de Libertad Asancha Argentina. Felices de que Julian hace muchos meses ya está en libertad. Pero sabemos que el periodismo en general, sobre todo cuando publica algo que el poder no quiere que se filtre, sigue corriendo peligro. Por eso justamente estamos haciendo una campaña por lograr el indulto presidencial en Estados Unidos. Sonará un poco extraño, pero con eso se le quiere dar la posibilidad a los otros periodistas de no crear un antecedente, que no sean perseguidos por la justicia americana o por la que sea, porque nosotros vimos que también hay otros estados que lo hacen. Y justamente ahora digamos que tuvimos la filtración de que Trump planifica una guerra, un ataque a Yemen para lograr el paso hacia el Mar Rojo. Esto es muy importante porque la filtración quizás podría evitar o postergar ese ataque, aunque no sabemos porque el poder es mucho, pero por lo menos el público sabe que eso estaba planificado y que las justificaciones que se puedan dar a posteriori no son ciertos.